viviendo con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde en Radionauta. Gente trabajando, gente, no hay máquinas a mi alrededor. Nada puede pararte a andar, nada puede andar mejor. Nada puede andar mejor, nada puede andar mejor. Ciudad descalza, caminando las calles de otra manera. Buenas tardes, arrancamos una edición más de Ciudad Descalza, el informativo vespertino de Radionauta 106.3. Quien les habla es Nehuen Alegretti, quien me acompaña el día de la fecha, Juan Ignacio Arecha. ¿Qué tal, Juanchi? Bien, muy bien. Buenas tardes, Nehuen. Bueno, acá estamos, ¿no? En el medio de una información que nos toca muy de cerca, a raíz de lo que ocurrió esta mañana, cerca de las 11 de la mañana. Arrancamos así porque justamente es algo que ocurrió hoy, que nos, como decía, nos toca muy cerca, porque la Policía Federal, representantes de la Autoridad Federal de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, AFTIC, ingresaron en las instalaciones del canal comunitario Antena Negra TV. Es un canal radicado en Capital Federal, cerca ahí del Parque Centenario, para justamente decomisar todos los equipos. Rompieron puertas, rompieron computadoras, se llevaron transmisores y bueno, una serie de elementos que realmente afectan sobremanera, por supuesto, lo que es el funcionamiento del medio. Sí, no, la gravedad que tiene el hecho, teniendo en cuenta, bueno, no, todo el anuncio con bombos y platillos que se ha hecho en su momento de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisuales, como la ley o el instrumento jurídico que iba a permitir, ¿no?, que todas las voces participen del espectro de la telecomunicación, de la radiocomunicación, y en este caso es un ataque contra un medio comunitario, alternativo y popular, que recuerda las peores épocas que ha tenido, por lo menos desde la vuelta vuelta a la democracia el sistema de medios en nuestro país y los procedimientos policiales contra medios de comunicación, incluso el acta que firmó la doctora Verónica Lara, que es de la Secretaría número 5 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, plantea básicamente ir a hacer un registro de domicilio, secuestrar todos los equipos y las fuerzas de seguridad están facultadas a el uso precisamente de la fuerza en caso de que sea necesario. Claro, para ir ordenando un poco la información y que desde el otro lado entiendan más o menos qué está ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, es que denunció Martín Becerra, que es un investigador y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, un investigador bastante conocido en lo que son las ciencias de la comunicación. Él denunció que la denuncia que realizaron al juzgado federal número 8 fue de la empresa Prosegur, una empresa de seguridad privada, que es justamente la que venía teniendo en disputa con Antena Negra, el medio que ha sido allanado esta mañana, porque se interferían el espacio radioeléctrico. Sí, Prosegur y la Policía Federal Argentina también, que fue la misma policía que participó del operativo, usaban este canal o este registro justo donde se pisa con la señal de Antena Negra TV para telecomunicaciones cuando desde el medio comunitario señalan, ¿no?, con claridad que hay un decreto que estipula, ¿no?, que esa franja del espectro radioeléctrico le corresponde a la televisión digital, por lo cual el sistema de telecomunicaciones de las empresas de seguridad o la Policía Federal Argentina no tendría por qué estar ocupando esa franja del espacio radioeléctrico e incluso estaría violando la propia normativa, pero bueno, ahora se presenta ante un juzgado, ante la justicia, como la víctima de todo este asunto y se ve que también hay veces, ¿no?, que la justicia es bastante expeditiva y resuelve en este caso en contra de los medios comunitarios de manera bastante ligera. Se ha procedido a este allanamiento, a este decomiso, sin ningún tipo de aviso previo, ¿no? Algo que también la Comisión Nacional de Comunicación, ahora AFTIC, tendría que haber realizado previo a este operativo, pero bueno, eso tampoco pasó. Sí, para seguir organizando un poco quiénes son los actores de todo este entramado ocurrido esta mañana. La empresa Prosegur es una empresa de seguridad privada que ya viene desde hace varios años, una de las más grandes del país, que justamente fue el gobierno de Carlos Saúl Menem quien le permitió por decreto establecerse en ese rango de frecuencia que va del 506 al 512 para también que nos entiendan, ¿no? El espacio aéreo es restringido. Por eso es que hay leyes de comunicación que lo regulan, claro. Por eso la ley de comunicación de servicios audiovisual aprobada en 2009 regula el 33% del espacio para los diversos sectores. Lo estipula, no lo regula, estipula. Porque en realidad no lo ha regulado en todos estos años, pero sí, lo deja por lo menos sentado. El tema que hoy esa misma ley no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo y no hay tampoco, parece, mucha iniciativa ni mucha voluntad política de que eso pase. En realidad, acciones como el día de la fecha parece indicar todo lo contrario, ¿no?, en relación a cuál es la política comunicacional del gobierno respecto a los medios comunitarios, que por ahí no pueden ser tampoco, no sé si cooptado, pero por lo menos no pueden entrar en el juego político que muchas veces ellos quieren que jueguen. Incluso aquí hablamos no solo del 33% de los medios comunitarios que les correspondería por ley, sino también de los medios indígenas que entran dentro del 33% del estatal. El caso de Hualquintún, el canal TV Mapuche, que dice que lo querían inaugurar con la película de Néstor Kirchner el día de la inauguración, el 7 de diciembre, el famoso 7D, ¿no?, cuando en realidad plantean los propios compañeros que nada tenía que ver con la especificidad del medio, pero bueno, era casi una exigencia del AFSCA para que ese proyecto pueda tener aval y pueda tener su visto bueno. Sí, justamente todas estas legislaciones que, como estamos viendo, no se están llevando a cabo, no se están cumpliendo, están igual dispuestas porque no son solo de Argentina, es a nivel internacional que se estipula la regulación del espacio aéreo justamente porque es limitado, por lo cual incluso la empresa Prosegur nunca podría haber estado en esa frecuencia porque internacionalmente se dice que esos rangos están estipulados para la televisión digital y para la radiofrecuencia. Es decir, que ya de antemano no podría nunca haber estado ahí. No solo eso, sino que ahora la justicia, en este caso el juzgado correccional federal número 8, hace que caso a este pedido y esta denuncia de esta empresa que estaba en falta, porque era esta empresa de seguridad la que estaba en falta, para realizar un allanamiento a un medio comunitario alternativo, que es esta, que estamos hablando, Antena Negra, en esta mañana. Sí, para que se den una idea cortito, ¿no?, y sintetizar un poco esta idea que anduvimos planteando, ¿no?, y ya escucharemos además la voz de los protagonistas. Nos parecía más que importante tomarnos este inicio, ¿no?, por lo simbólico, por lo fuerte y también por lo preocupante de esta noticia, pero... Sí, en ese caso Prosegur está violando la ley, se presenta como víctima y además no... Sí, no se, no, encima los mismos elementos de la justicia no se llevan a cabo porque, como han comentado los distintos trabajadores de Antena Negra, ni siquiera han sido notificados, como vos comentabas recién. Es decir, la justicia emite un allanamiento que sí. No conocemos la carga probatoria para realizar ese allanamiento. Nos estamos enterando a raíz de este comunicador, Martín Becerra, que fue a partir de una denuncia de Prosegur. Figura una denuncia NN en la notificación que le hicieron a las personas que se encontraban dentro del espacio del CID en Gallardo 752, Capital Federal, que es donde funciona Antena Negra y Radio Comunitaria también. Y ahí se presentaron con eso, ¿no? Básicamente golpearon la puerta, tiraron la puerta abajo, justo era una puerta que encima era de una isla de operación, por lo cual no es que estaba bloqueada, sino que había equipos, los rompieron los equipos, se llevaron equipos, básicamente embalaron ahí, rompieron conexiones y avanzaron, se llevaron todo. Así que vamos a escuchar un poco lo que contaba Martín Sande, que él forma parte de Antena Negra TV, que comentaba un poco acerca de la situación judicial que llegó hasta esta instancia. La jueza y el juez que está a cargo nos tiene una orden de decomiso de los equipos de la estación de televisión digital número 20, Antena Negra TV, en la ciudad de Buenos Aires. Esta orden de decomiso está fundada en interferencias. Esto es en función de, probablemente, en defensa. Acá está la gente de la CNC, en realidad ex-CNC, AFTIC ahora, y está la gente del AFCA también. Presente, esta situación tiene que ver con una interferencia que plantea Prosegur y la Policía Federal, que son parte interesada y utilizan el espectro radioeléctrico que le corresponde a la televisión digital, que por decreto en diciembre del año pasado, y ya en sucesivas veces se les había pedido que se corra, hay un decreto presidencial que los obliga a dejar de interferir la señal número 20. Ellos muy hábilmente plantean ante un juzgado con... supongo que con acceso, como siempre tuvo la policía, a los juzgados federales, plantean que los que interferimos somos nosotros. Al revés, si aquellos que tengan dudas, la resolución 7 del 2013 de la Secretaría de Comunicaciones dice que el uso exclusivo de las señales de televisión digital, o sea, las señales que van de 506 MHz al 512 MHz, son para uso exclusivo. Antena Negra usa esa señal, está a la espera de licencia. Los concursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no se hicieron efectivos. Nosotros hemos hecho al AFCA pedido de concursos en categoría, para la categoría que nosotros queríamos invitar, porque no se ha realizado ese concurso todavía. Nosotros hemos cumplimentado los censos, hemos cumplimentado emisión constante desde el año 2009 en este lugar, y aún así el juzgado hoy está decomisando los equipos de este canal de televisión. Está el señor que se acaba de ir, que estaba antes de Gris, que era el comisario a cargo. No se presentó el fiscal, se presentaron todas las partes del Estado, menos la parte que dio la orden de comisar los equipos acá en Antena Negra TV. Y bueno, no tengo mucho más que informar. Nos hicieron firmar el hecho que estaban realizando y esta es la situación en la que nos encontramos. Ahí escuchábamos a Martín Sande, ¿no? Interesante, algunas de las cuestiones que planteaba en relación, sobre todo, ¿no?, a qué puede hacer uno como medio comunitario en una situación como esta, ¿no?, teniendo en cuenta la precariedad muchas veces a la que se ven inmersos. inmersos o sometidos por la falta, como decíamos hace un ratito también, de active o de motorización de la aplicación de la ley. Hay un montón de medios, como es el caso Antena Negra, que ya se han censado, que forman parte dentro de los registros del AFSCA, pero no se han llevado a cabo concursos para la televisión digital en la Ciudad de Buenos Aires para cubrir ese espectro radioeléctrico, por lo cual, a pesar del trabajo que vienen sosteniendo ya hace 5 o 6 años desde Antena Negra, bancando la producción de contenidos, hoy no hay tampoco un amparo legal por parte del AFSCA, que es el organismo que tiene que llevar a cabo estas cuestiones, que permita, ¿no?, que a Antena Negra se le reconozcan sus derechos como medio de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sí, una falta de productividad que en este caso lo que está dando cuenta, en realidad, una parcialidad directa, ¿no?, frente a otros organismos que disputan justamente estos espacios por transmitir sus comunicaciones. Cuando se realizó esta mañana este operativo, el organismo interviniente, regulador de la comunicación, como decíamos hoy, era la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es un organismo nuevo que se creó el año pasado recién, que justamente lo que decía era que venía de una manera plural y democrática, creada por la ley 27.078, justamente regular este tipo de conflictos y a la vez aportar a la tecnología, aportar a la buena connivencia y convivencia, ¿no?, entre los distintos actores privados, comunitarios y estatales. Y justamente lo que estamos viendo es que realiza todo lo contrario. Sí, en realidad pasa a ser un nuevo organismo que absorbe las potestades que tenía la Secretaría de Comunicación y también lo que decíamos recién, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esos dos organismos de alguna manera se fundan en este nuevo AFTIC que estuvo participando y fue quien llevó adelante el decomiso y el allanamiento junto a la Policía Federal Argentina, aunque como remarcaba recién Martín Sande en el audio que escuchábamos hace unos instantes, también estuvo presente personal del AFSCA corroborando qué es lo que se estaba haciendo, a pesar de que, según lo que denuncian los propios integrantes del medio, se estaría actuando en flagrancia de la ley y en flagrancia de lo que se estipula como derecho para los medios comunitarios. Si te parece, seguimos escuchando un poco de lo que nos comentaba Martín Sande. En este caso, bueno, relataba un poco lo que fue el accionar de la policía y la Comisión Nacional de Comunicaciones esta mañana. Entraron a la fuerza al canal, rompieron las puertas, rompieron dos de los tres accesos al canal, rompieron parte de los equipos para poder ingresar, desconectaron todo. Lo que terminaron rompiendo fueron muchas de las conexiones, la consola de audio pude observar muy por arriba. Agarraron los equipos, en un principio intentaron llevarse las cámaras, como la orden era por interferencia, dijeron, si se lleva la cámara debe ser un canal de televisión y eso le corresponde injerencia al AFCA, con lo cual plantean que es una interferencia de señal, como si nosotros fuéramos simplemente un equipo de transmisor de UHF para nada más que ocupar enlaces, qué sé yo, sin considerar todos los derechos que nos asisten. Es compleja la situación, yo supongo que la jueza está al tanto que nos asisten derechos en materia de radiodifusión y que la autoridad competente es el AFCA en este caso, que la han puenteado, que hay connivencia entre la CNC y actualmente la Policía Federal por el uso de esa frecuencia. Y bueno, está la Defensoría del Pueblo, ellos plantearon que están predispuestos a ayudarnos, que están predispuestos a darnos una mano, a seguir la causa, a estar presentes, y hablaron con la policía, también ellos, la policía responde que ellos tienen orden de la justicia no se hace presente en términos de la fiscalía que lleva a cargo, no tenemos ni siquiera el nombre del fiscal hasta el momento, nunca nadie lo nombró, solo están a cargo del operativo y esta es la realidad. Los contenidos que están, hay que revisar, hay que ver en qué estado quedaron los equipos de transmisión, porque fue justo la computadora que estaba, que era el Playout, que es el que reproduce videos y automatiza, está justo en una pared, una puerta que rompieron, que no era una puerta, era la parte de la operación, así que rompieron las bandejas, rompieron esa computadora, hay que ver si perdimos material. No podría decir si eso es cierto o no hasta el momento, lo que sí es que estamos fuera del aire, es una lástima. Y no sé, espero que la jueza o todos los responsables de esto, y también espero que el AFCA haga cumplir su derecho como institución y diga, ustedes, juzgados, están metiendo en cosas que no interesan. Ahí lo escuchábamos, ¿no?, a Martín Sande comentando un poco quiénes hicieron presentes, cómo actuó la policía, el AFTIC, durante el operativo realizado hoy al mediodía en Ángel Gallardo 752, en el espacio del CIDI. Comentaba, por último, ¿no?, un balance medio en caliente de cómo han quedado las cosas, ¿no?, dentro de Antena Negra TV, cómo han quedado los equipos, cómo han quedado las memorias, los materiales que tenían los compañeros ahí, porque se han llevado medio indiscriminadamente un par de cosas. Como decía en uno de los fragmentos que escuchamos recién, no se llevaron las cámaras porque ahí tendría que intervenir abiertamente el AFSCA, solo se llevaron los conectores y le metieron un precinto al cable coaxil para que no se pueda retransmitir, y aclara, ¿no?, explícitamente la pena, ¿no?, también de cortar el precinto y de volver a conectar la transmisión de Antena Negra TV. Sí, cuando hablábamos al comienzo de esta transmisión que nos tocaba de cerca, es justamente porque Antena Negra TV es un medio comunitario, alternativo y popular que está dentro de un centro social y cultural, como vos mencionabas, Nehuen, el CID, que igual que nosotros, somos una radio comunitaria también que está dentro del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, los cuales ambos estamos dentro de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que propician y propiciamos justamente una comunicación más plural y democrática, algo que desde este gobierno se dijo hacer justamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos que nos encontró ahí en la vereda, ¿no?, de apoyar, no apoyar. Bueno, realmente que fue una gran discusión para todos los sectores de trabajadores de la comunicación, que en definitiva, cuando estamos viendo estos casos tan crueles y tan que nos rememoran a tiempos pasados, cuando el Confer entraba de estos modos justamente a decomisar equipos y a romper todo lo que significaba una alternancia en la comunicación, bueno, no está dando la pauta realmente de qué viene la mano, ¿no? Y principalmente pensando que es un gobierno este que justamente se fagocita de explicar ciertos conflictos sociales a partir de la influencia de los grandes medios masivos de comunicación, todo lo que fue la disputa con Clarín, Mañeto y todo lo que conocemos en ese sentido. Y cuando vemos justamente nosotros, pensando como medios alternativos, que somos quienes intentamos propiciar una real democratización de la comunicación desde el trabajo a pulmón, desde el trabajo palmo a palmo entre nuestros compañeros. Esto es Antena Negra TV, un pequeño medio comunitario que se crea en 2009, justamente con un grupo de gente que piensa de esta manera, que piensa en definitiva cambiar la sociedad a partir de la comunión con otros que piensan más o menos lo mismo, y que, bueno, justamente lo que nos compete, que estábamos hablando hoy, le entran de esta manera. Donde la justicia, juntamente con los organismos que vienen a democratizar todos esos espacios, hacen pie a una aseguradora privada, ¿no? Sí, ahí me parece que no, entre tanta bomba mediática, entre tanto humo mediático que se plantea, ¿no?, el monopolio, que nosotros incluso leíamos hace un tiempito el comunicado que hacía el espacio de Florencia Saintud, la Facultad de Periodismo, diciendo que la tarea de los medios nacionales, que en realidad son hoy casi propaganda política gubernamental, era contrahegemónica, era dar la batalla contra los medios concentrados de comunicación, cuando en realidad muchas veces vemos opereta de un lado, vemos operetas del otro, pero no se avanza tampoco en esta real democratización. La ley de medios se promulgó en el año 2009, se hicieron anuncios con bombos y platillos, como decíamos hoy, el famoso 7D iba a venir a transformar el mapa comunicacional de la Argentina, cuestión que no pasó en lo absoluto, y además a 6 años de su sanción y de su reglamentación, no se ha avanzado en ningún tipo de reparto de licencias para los medios comunitarios, porque la mayoría de los distritos urbanos por ahí más poblados son, para el AFSCA, territorios o zonas de conflicto, por lo cual se hace difícil avanzar con un plan técnico que permita repartir ese famoso 33% que en principio iba a ser el espíritu de la ley, que trajo muchos apoyos, o por lo menos gente que también miró con cuestión positiva ahí la sanción de esa ley. Pero como decimos siempre, también una cosa es la letra de la ley, la letra muerta que dice ahí un papel, y otra cosa es la voluntad política y lo que se lleva a cabo en la práctica práctica concreta en el terreno y en el barro de la política y de la realidad social. Sí, como decíamos recién, por ahí nos ponemos reiterativos, pero justamente porque nos toca muy de cerca Antena Negra, como comentaba recién Martín Sande en el primer audio, es justamente un medio alternativo y comunitario que intentó, viene realizando todos los papeles, todos los procedimientos que desde el AFCA y los diversos organismos se piden, que justamente lo vemos, porque lo vemos también desde esta radio que somos nosotros, son estos organismos los mismos que no actúan productivamente para realmente democratizar el espectro radioeléctrico y que, bueno, terminan de este modo. Vamos a avisarles, ¿no?, a los oyentes que nos hemos extendido, hemos priorizado dedicarle todo este espacio a, bueno, una noticia que es realmente preocupante para nosotros, que también formamos parte de este mundo que es la comunicación popular. En estos momentos, en el CID, en el espacio del CID, en Ángel Gallardo 752, en Capital Federal, se está llevando a cabo la conferencia de prensa Antena Negra. Ahí vamos a ver también si tenemos la posibilidad de enganchar un poco el audio de lo que se está planteando allá. Y también hacemos extensivos los saludos a Pana y a nuestra compañera también Silvana, que andan por tierras cariocas, y nos comentaban también que allá, en un encuentro de la comunicación, se tomó bastante en serio también esta cuestión y con cierta preocupación lo que está pasando con Antena Negra, que, como decías vos, nos rememora por ahí a tiempos pasados, y han hecho circular también alguna foto, ¿no?, de los comunicadores cariocas y latinoamericanos que ahora andan en San Pablo en apoyo también a Antena Negra TV, así que, bueno, se suma también un poco esos apoyos y esas solidaridades también desde las redes sociales y de esta posibilidad que nos da la comunicación también un poco virtual. Desde la operación y producción nos están comentando que ya se está llevando a cabo la transmisión. Bueno, vamos a ver si ya nos podemos enganchar. Mientras tanto, nos vamos con un tema de los Kylax, El mensaje soy yo. Turn it. escuchando Ciudad Descalza. Minutos pasaron de la hora 19, estamos ya por empezar a transitar, ¿no?, la segunda mitad de este Ciudad Descalza de edición de viernes 4 de septiembre, ¿no? Un viernes raro también porque nosotros siempre nos jactamos o alabamos un poco a los viernes porque es el fin de semana, toda esta cuestión de que, bueno, se nos termina todo lo que veníamos trayendo durante la semana a las espaldas y podemos relajar un poquito, pero nos ha encontrado, ¿no?, con una noticia que, como decíamos recién y volvemos a machacar, es bastante grave. Nosotros queremos un poco desde acá también aportar a que se conozca, que se difunda y a que se tome conciencia, ¿no?, de la dimensión y de la gravedad que implica esto. Estamos hablando, ¿no?, de no solo un atropello contra la libertad de expresión, porque es un medio que venía generando contenido hace 6 años, sino que también va incluso en contra de los preceptos y ese espíritu, como decíamos recién hace un rato, de lo que estipula la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Parece que volvimos a fines de la década del 80, principios de los 90, donde la respuesta del Estado a las nuevas experiencias comunicacionales que nacían desde los barrios, desde las distintas agrupaciones, era una respuesta básicamente represiva, una respuesta que tenía que ver, ¿no?, con caer, patear la puerta, llevarse los equipos y que ese medio no vuelva a conectar, algo que nosotros estamos exigiendo que no pase con Antena Negra y planteamos abiertamente desde el aire de Radio Nauta que el AFSCA tome medidas en el asunto, que intervenga y que pueda también estar operativizando lo que sea necesario para que Antena Negra pueda volver al aire, al espectro radioeléctrico, lo antes posible. Sí, muchas veces cuando hablamos, ¿no?, y escuchamos en realidad en los distintos medios la crítica, la vociferación por la libertad de expresión que supuestamente se ve cohibida de ciertos grandes medios, ciertas en realidad de empresas periodísticas inmensas, realmente esta es una situación donde justamente se está haciendo violada la libertad de expresión contra un medio alternativo y comunitario. Estamos hablando de Antena Negra TV, como decíamos, donde la justicia hace avala una denuncia de una aseguradora privada para allanar y decomisar equipos de un pequeño medio que está transmitiendo desde 2009 en la televisión digital abierta. Cualquiera, bueno, lo puede ver y mostrar, y por eso desde acá también la voluntad de que como comunidad, como sociedad civil, además nosotros en nuestro lugar de radio comunitaria, se acerquen y se conozcan estos temas. Desde, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa desde Antena Negra ahí en Capital Federal. Y bueno, estamos intentando desde la operación técnica a ver cómo podemos enlazarnos. Sí, recordemos, ¿no?, también como para esta cuestión de dimensionar, ¿no?, porque a nosotros por ahí nos toca de cerca y nos sentimos muy identificados también por el trabajo que hay atrás, ¿no?, de sostenimiento de esos medios. Hoy no hay planes de financiamiento por parte del AFSCA de este tipo de cuestiones, no hay estipulado en la ley cómo promover y cómo sostener financieramente los medios comunitarios, salvo un inciso muy pequeño. Y justamente Antena Negra TV es el primer canal digital de televisión comunitaria en nuestro país, ¿no? También todo un mérito, ¿no?, actualizar en términos de equipamiento y de tecnología todos los equipos para poder transmitir en la señal de TV digital, ¿no?, algo que tampoco es accesible ni muy barato y que implica también todo un trabajo atrás, ¿no?, de financiero, de ir juntando pesito por pesito para que hoy llegue un operativo como este. No, por supuesto. Cuando hablamos de la violencia en que se hizo y se realizó este allanamiento, justo estamos hablando del esfuerzo que hay atrás, que se está rompiendo literalmente, no solo por el decomiso de los transmisores y los aparatos específicos, sino, por ejemplo, en lo que significan las computadoras y todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación con Fernando Gómez desde la transmisión ahí mismo que se está llevando a cabo en la conferencia de prensa en Ángel Gallardo 752. Agregando lo que estaba diciendo Martín, el compañero está siendo procesado, metieron una causa a raíz de este allanamiento, que la causa tiene la carátula de interrupción de las comunicaciones. Como él comentaba, de que Prosegur ni siquiera tenía el aval legal de poder estar en esa radiofrecuencia, es porque en el decreto 2456 de diciembre del 2014, en el artículo 2 aclara que el canal 20 tiene que ser liberado inmediatamente de cualquier uso que no sea radiodifusión, es decir, radio o TV. Prosegur es una empresa de seguridad privada que lo que nosotros estaríamos interfiriendo sería alarmas de banco, lo cual no tiene nada que ver con lo que la misma ley dice que debería ser usado ese espectro, ese espacio del espectro. Otro detalle es que en el acta que hoy presentó la Policía Federal junto con la CNC, detalla, aclara que los equipos debían ser llevados a el depósito de la CNC, lo cual no sucedió así. Los equipos fueron llevados al depósito de la Policía Federal, el Moreno 1400, donde tampoco nos dejaron entrar cuando sea el momento de abrir los equipos ni firmar ningún acta de que no los iban a romper ni hacer ningún tipo de daño. Antena Negra TV, además de tener este conflicto directo con Prosegur, que hoy fue, como podrán ver, una brutal sacada de nuestros transmisores, también se enmarca de que pide una licencia al AFCA en el sentido de abrir un concurso para que nosotros podamos transmitir a nivel capital federal. En la ley de medios, comento esto como para contextualizar de qué se trata también transmitir en televisión o radio, nuestro paso televisión. En la ley de medios dice que para poder tener una licencia para transmitir se debe presentar a concurso. Estos concursos se abrieron hace unos 2 meses luego de ser sancionada la ley, que fue 6 años después. En estos concursos, para presentarte como medio, te puedes presentar en diferentes categorías. Por un lado, licenciatario o licenciatario operador, que la diferencia es que no solo tenés la licencia, sino que además operás tus equipos, no se tercerice esa acción. Otra categoría es con fin de lucro o sin fin de lucro, y otra categoría es por el alcance de la potencia. La categoría más alta en potencia, es decir, que cubra toda capital federal, para un medio sin fin de lucro, con licenciatario operador, no se abrió concurso, el AFCA no abre ese concurso. Entonces nosotros, como grupo, nos asesoramos con una abogada que tenía conocimiento en la ley y presentamos al AFCA el pedido de apertura de ese concurso, que es la vía administrativa, digamos. El tiempo burocrático para que el AFCA dé una respuesta ante nuestros pedidos es de 60 días hábiles. Esos 60 días hábiles desde que nosotros los presentamos todavía no se terminaron, es decir, que todavía está en ese proceso. Así que se estaría terminando en 1 o 2 semanas para que dé una respuesta el AFCA. Comento para que también se entienda en qué situación está parado el canal en cuanto al AFCA, que es el ente del Estado que se encarga de aplicar la ley, ley de medios. Bueno, nosotros desde Antena Negra quisiéramos comunicar y pedirles a todos los periodistas, a toda la gente que nos ayuda a difundir esta problemática, que que ahora comienza todo un proceso que tiene que ver con la recuperación de nuestros equipos, que vamos a necesitar ayuda, a necesitar presión, porque una orden que se hizo de allanamiento a un medio de comunicación es algo que nos sucede hace muchos años en este país, y que quien haya logrado hacer esto claramente tiene mucho poder, ha logrado conseguir una orden en los juzgados nacionales, y de esta manera va a ser muy difícil que destrabemos esto, por más que sea incorrecto todas las actividades o las resoluciones que hayan sido tomadas, ¿no? Está claro, porque si no saben, la radiodifusión está protegida y avalada por un montón de convenios internacionales, precisamente se legislan autoridades independientes a todo eso para preservar el derecho a poder difundir una voz desde cualquier persona que quiera hacerlo. Entonces, desde ese lugar, no, la justicia no puede, si no es a través de las instituciones competentes o con la autorización de las instituciones competentes, labrar decomisos hacia medios de comunicación. Este caso no fue así, este caso se logró porque evidentemente hay mucho poder de la parte de la Policía Federal, mucho poder de parte de la empresa Prosegur, que logra que un juzgado le libere una orden de decomiso cuando es un medio de comunicación, cuando lo correcto en términos jurídicos hubiera sido llamar al AFCA, exigir al AFCA que resuelva un problema administrativo y no una denuncia en lo penal, ¿no? Una denuncia que además nos acusa y nos procesa. En particular, estoy citado a una declaración indagatoria para el día 17 de septiembre, entonces a todos aquellos les queremos pedir que nos ayuden investigando, nos ayuden aportando ideas, aportando conocimiento, que está ahí, que son empresas que se van a manejar de manera totalmente ilegal, que esto lo han conseguido de manera no ilegal, sino en los marques de la confianza que logran jueces y policías federales. Ahí escuchábamos, ¿no?, la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en el espacio del CID, espacio Centro Cultural, ¿no?, donde funciona Antena Negra TV, o por lo menos lo hacía hasta el día de hoy, ¿no?, porque han decomisado todos sus equipos. Quien hablaba era Martín Sande, ¿no?, y mencionaba recién, casi sobre el final del extracto de la conferencia que podíamos escuchar, que él se encuentra procesado, ¿no?, con una causa por esta denuncia llevado a cabo por un anónimo, en teoría, según la orden que le presentaron a los que se encontraban dentro del canal de televisión, pero que, como decía recién, hay muchos sectores de poder involucrados y se menciona abiertamente a la empresa Prosegur como involucrada. Sí, quien largó esa información fue justamente Martín Becerra, que no es un actor mínimo, digamos, es un comunicador bastante reconocido en todos los que son los medios de comunicación. Y bueno, ahí lo que comentaban un poco también ahora, lo que son los pasos a seguir, ¿no? Que, bueno, justamente recuperar los equipos decomisados, pero el daño ya está hecho, porque como decíamos, todo el esfuerzo que significa montar un medio televisivo, alternativo y demás, con todas las returas que ya se han realizado, las computadoras que se rompieron, las puertas que se rompieron, significan un gran problema y un redoblar los esfuerzos para recuperar todos estos elementos. Nosotros vamos a continuar con Ciudad Descalza porque, si bien le hemos dedicado gran parte, ¿no?, a este tema, a esta noticia que nos preocupa tanto, como ya hemos dejado bastante claro en distintas ocasiones, vamos a continuar y, como también hoy es viernes, vamos a tener un momento también para relajar un poquito, poder charlar un poco más suelto de cuerpo y escuchar un poco de música también, ¿no? Nos vamos con un tema musical que nos selecciona nuestra operadora Lucianita Franco y continuamos. ¿Estás seguro de que esa es una posibilidad? No, no estoy seguro. Pero hay tan pocas cosas de las cuales estoy seguro que prefiero creer con seguridad en esta, que aunque no es segura, por lo menos tiene la ventaja de ser muy deseable. ¿A ti cualquier autobús te lleva? No sé si me lleva, pero si tiene el número que yo espero, subo. Thank you. 5 minutos pasaron de las 19 horas y como anticipamos un poquito recién, no lo dejamos entrever, tenemos visitas aquí en el estudio de Radio Nauti y vamos a estar compartiendo, ¿no?, este momento musical que hemos inaugurado ya todos los viernes cada semana. Para volver un poco a lo que es el Ciudad Descalza normal. Bueno, estamos acá con Frankie Quiroga, que es un rapero de la ciudad de La Plata. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación, antes que nada. Ahí va. No, y gracias por la paciencia. Vos también, hoy justo tuvimos un programa bastante particular y ya había llegado hace un rato también aquí al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, así que estuvo escuchando un poco la conferencia de prensa, todo. Se entiende. Che, escuchábamos un poco una pista que hacías vos, pero lo tuyo decías que son un poco las rimas, ¿no? La cuestión de las letras. Mi fuerte no son las pistas, creo. Pero bueno, me mando así de caladura nomás. Suena bastante bien, igual si no son tu fuerte, por lo menos se dejan escuchar. Sí, sí, son escuchables por lo menos. No, generalmente con nosotros labura un beatmaker que se llama Los Productores de Pistas, que es de San Martín de los Andes, que hoy no pudo venir. Pero ¿qué es un beatmaker para que no el se entienda? El productor de los beats, se puede decir. El beat es la pista que va pista por debajo de la improvisación. Claro. Y pregunta ahí básica. Sí. ¿Y eso lo labura el loco con un programa tipo de sonido? Ahí va. Hay diversos programas de edición de audio. Uno de los más comunes es el Fruity Loops, que es el que usa justamente mi compañero. Pero bueno, cada uno con su maña, como claro, quien dice. Cada uno con su herramienta. Sí. En principio quería preguntarte, Frankie, acerca de cuáles son las temáticas que abordás. Por lo general, lo que conozco de rap, difieren un montón, se tratan un montón de temas, siempre de un lugar contestatario. Y bueno, ¿cuáles son las que vos abordás, no? Sí, yo creo que es libre, totalmente el rap es libre de cualquier expresión, por así decirlo. Pero particularmente trato de abordar más temáticas personales, quizás como historias personales que en realidad me estoy hablando a mí mismo, pero así mismo sin olvidarme de la afuera, de que también hay alguien del otro lado escuchando. O sea, no responsable, trato de usar responsablemente las palabras, como sabiendo que del otro lado hay también una persona, no importa la edad, puede ser cualquier edad, cualquier ámbito. Creo que hay que ser responsable también de eso. Sos un comunicador y te haces cargo de una. De eso no sé si se vuelve. O sea, vos estás mostrando algo y la gente, si te está siguiendo, te está siguiendo por eso. Está escuchando lo que vos decís y bueno, ¿no? Creo que hay que hacerse responsable también de eso. Hay ahí una cuestión de, por lo menos, los raperos que yo he conocido, los grandes raperos que nos han llegado, de mostrar, ¿no?, una, como vos comentabas, una faceta personal, pero que a la vez ese mundo que comenta está atravesado y, digamos, se puede identificar un montón de gente por esa vivencia personal, ¿no? Sí, porque generalmente quizás son temas actuales que le afecta a uno mismo, pero como uno se ve afectado también alrededor también le está afectando el mismo tema y se sienten identificados, más que nada. Yo te quería preguntar un poco, ¿no?, si se quiere, por tus inicios musicales, ¿no? Si había tenido algún tipo de acercamiento previo o por ahí el vínculo con la música va derecho ahí al rap, era un género que a vos te gustaba y caíste más ahí. Sí, arranqué escuchando. Yo era más del palo de Los Redondos cuando era muy, claro, muy chico. Escuchaba mucho Los Redondos. Después escuché unas bandas, me acuerdo que eran de Chile, habla hispana, porque de inglés no caso una. O sea, tengo influencia más latina de esa, claro, música, pero ¿qué bandas? Lo que más me atrapó fue unas bandas de rap chileno. Creo que era Movimiento Original, unos temas viejos que tenía. Y eso me atrapó más. Desde el lado de... Lo primero que me atrapó fue el lado del mensaje. Después, como puliendo quizás el oído, fui prestando la atención más a las producciones o a las pistas. Y bueno, después fue avanzando todo solo. Y ahí, consultarte también, ¿no? Por, si se quiere, por el movimiento más rapero quizá de la ciudad, o incluso si te atreves también a caracterizar de acá de la Argentina, porque es un género que podemos decir que es relativamente nuevo, o no nuevo, pero por ahí viene de otros lugares y ha calado bastante fuerte en los últimos años acá entre los pibes. Sí, sí, yo creo que es increíble ahora cómo está la movida. Acá en La Plata también, sin ir más lejos. Antes, por ponerte un ejemplo, había un evento cada 3 meses, pues, y era el más esperado, así como que todos querían caer, que tampoco era un público masivo. Uh-huh. Y ahora no sé, será por el tema de la de internet, que se ha difundido mucho más. Hay eventos todos los fines de semana, a veces se chocan los eventos de rap. Claro, son eventos, ¿no? Yo también me hacía la pregunta, ¿cuáles son los ámbitos donde uno puede escuchar estos estilos, este rap? Porque claro, digo, uno, no sé, una banda de blues sabe que va a tal bar, claro, y va a escuchar blues. Una banda de cumbia va a tal boliche y va a tener una... Claro. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de este florecer, ¿no? Del rap acá. Por ahora creo que sigue en el underground, como dicen. Pero como que está empujándose como para meterse en todos lados, ¿sí? Es increíble, como que en lugares que antes ni te imaginabas que iba a haber rap, ahora hay movida de rap. Está sonando por todos lados. A mí me pareció muy llamativo también, ¿no? Incluso hasta de pasar ahora un día como hoy, los viernes se juntan los pibes en calle 8, ya casi tradicionalmente, sí, incluso un par se ponen a rapear, es como una suerte de payada, ¿no? Uno contra uno nomás, claro. El freestyle, se el le freestyle, dice, ahí va. Estilo libre. El estilo libre. No, y hablando de eventos, ustedes, digo ustedes porque es junto también con el beatmaker. Nos presentamos como Frankie y Lion Beat. Ahí va. Que es el pibe de San Martín de los Andes. Van a estar mañana, ¿no? Según tengo entendido. Mañana estamos en Casa Animal, acá en La Plata, junto a una banda de Buenos Aires que viene, llama Los Pibitos, que es rap, pero con banda. Ahí va. Así que, bueno, fecha linda. Fecha linda. Buena. Casa Animal, ¿me recordás la dirección? Diagonal 74, 8 y 9. 8 y 9, ¿y a partir de qué hora? Medianoche arranca, es fiesta, así que... Arranca medianoche y... Y creo que estamos a eso de las 2, ponen nosotros. Ya nos tiraron un cronograma. Ya está todo estipulado. Sí, más o menos. Bueno, para conviar un poquito de lo que va a pasar mañana, si te ponemos un beat, ¿te animás a hacer algo? Dale. Vamos. Que escuchábamos ahí al principio de este bloque. Seguro de que esa es una posibilidad. Puede andar, me parece. Sí. Pero vamos a improvisar un poco, entonces. Que prefiero creer con seguridad en esto. Hay que hacerse cargo. Radionauta. Compartiendo acá con estos muchachos. La basura está en otro lado, no en el tacho. Es así, esto viene y no es escracho. Sabes que me presento en el lugar y no como un mamarracho. Me hago cargo de lo que digo, comparto. Y acá me acompañan los amigos. Así lo hago y soy consciente de lo que digo. No pienso quedarme tirado como un mendigo. Voy a decir lo que quiero escuchar. Yo solamente quiero improvisar, hacerlo en el lugar indicado. Me quedo acá sentado. Esto es un círculo y yo no me quedo cuadrado. Entonces voy a improvisar, acá veo el teclado. Haciéndolo con los compañeros a mi lado. Es así como lo hago, es pura actitud. Manejando los controles, por allá la veo a Lu. Entonces voy a decir todo lo que quiero pensar. Esto es el arte de meditar, de improvisar. De tener la palabra justa en el momento. Representando, improvisando siempre el elemento. Hip hop, muy contento. Y estamos siempre atentos. Bueno, ¿eh? ¿Y hace cuándo que andás ahí tirando rimas por los escenarios platenses ya? Y la difusión así mucho más grande fue ahora, estos últimos años. Tampoco grande, o sea. No, sí, pero más pila, se puede decir, claro. que nos enfocamos más en meterle mucho más pila. Fue estos últimos 3 años. Cuando arranqué fue hace como 6. Pero bueno, eso creo que es relativo también, porque es según las ganas que le pueda meter uno. Quizá uno en 3 años puede hacer mucho más que uno en 10. Pero bueno, más o menos por esos tiempos. Te comento, Frankie, que bueno, a partir del viernes pasado, todos los viernes nosotros hacemos un segmento musical y a partir del viernes pasado inauguramos dentro del segmento musical. Casi un ping-pong, podemos decir, ¿no? Claro, un ping-pong de pregunta-respuesta. Nosotros te tiramos. Bueno, a vos imagino que se te va a hacer fácil, ¿no? Sabiendo improvisar todo el tiempo. La idea es que nosotros te tiremos, por ejemplo, un artista y que nos digas lo primero que se te ocurre. Dale. Oh, no sé si lo primero que se te ocurre o en realidad quién te representa a vos también la consigna. ¿En una palabra? Si querés en una palabra, sí. Si querés extenderte y comentar más o menos, también puede andar. O sea, es libre también, como el rap. Acá, formato libre. Entonces arrancamos. Dale, un artista. ¿Yo tengo que decir un artista? Y se puede decir, no sé. Vamos a arrancar con Hablamos de los Redondos, el Indio Solari. Ahí va. Bueno, no renegás de tus influencias. No, para nada. No. Un disco ahí, si querés sentarte a escuchar, que diga. Y los primeros ahí, Gulp. Sí. El primer discazo, ¿no? Una canción. ¿De ese disco? No, en general de la vida. Podés ahí. Ah, en general de la vida. Sí. Y hay un montón de canciones, a ver. Y ahora estoy como, te hablo del momento, hay un tema de un venezolano que me voló la cabeza, que nos subió ahora en estos meses, Gona se llama el venezolano, Árbol. Ahí va. Me encantó ese tema, es muy pegadizo y tiene una buena letra. Lo andaremos googleando. Escúchenlo, o youtubeando. Sí. Un lugar en el mundo, ahí ya nos corrimos un poco de lo musical, pero... La Plata. Nacido y criado en La Plata. Nací en realidad en Munro, Vicente López. Ah, ahí va. Pero vine de chiquito acá, así que me crié acá ahora mismo. ¿Una persona con la que te identifiques? Mi viejo, sí. Un ejemplo. Bueno, y queda ahí como la cuestión ya más filosófica, más ensoñadora de un sueño ahí, algo que a uno, una utopía, que uno lo haga caminar hacia... Y llegar a, no sé si son sueños, pero como propósito, quizá más cortos, de poder difundir esto que hacemos masivamente y que llegue a muchos lados. De una, que siga... Que llegue a muchos lados difundiéndose un poco de buen mensaje, como poniendo en otro granito de arena quizá para otras generaciones, se puede decir. Que siga creciendo también, que siga creciendo la movida. Sí. De una, está bueno. Estamos medio corto de tiempo ya ahí, Frank, estamos llegando medio al final de Ciudad Descalza. Si querés, te dejamos unos minutos ahí para que comente de nuevo la fecha de mañana. Dale, y hagas extensiva la invitación ahí, que comente. Buenísimo. Más o menos qué va a haber. Bueno, los esperamos a todos mañana a partir de la medianoche en Casa Animal, Diagonal 7489, acá en La Plata. Va a estar presentándose Los Pibitos, que son unos pibes de Capital, Frankie Lion Beat, que somos nosotros, un DJ colombiano que se llama Lija el Selecta, que va a estar acompañando también en la movida. Y bueno, todos invitados. Ahí va. ¿Y el DJ colombiano más del palo del DAB ahí por el nombre? Sí, lo tenés que conocer. Es un personaje. Un lindo personaje. Bueno, un condimento extra ahí para el evento de mañana. Sí. Bueno, Frankie, te agradecemos mucho la visita, la paciencia también. Tuvimos programa ahí fuera de lo común el día de la fecha. Pero bueno, Juanchi, ya estamos también llegando al cierre. Sigue el Berretín Cultural acá en el aire 106.3 de Radionauta FM. Así que si querés, dejo en tus manos la despedida de Ciudad Descalza de esta semana. Bueno, un gran saludo a todos, buen fin de semana. Recuerden lo que sucede a sus alrededores y nos vamos con un tema de EI haciendo Funcionando. Salvar. Mis miedos son un ancla que me tiran para abajo y antes de bajar los brazos me lo pude desatar y así es día a día. Mi mente es un recreo donde veo que juegan a ladrón y policía sin flashear con fantasías en un mundo común donde siempre que me aburro vuelo y hago pum pum pum y caigo a recorrer y a generar un vínculo aunque sin saber. sin códigos ni cinco de bola. Hola, en mi vida y tengo una sola. Soy yo versus yo, no me pidas que me sume. Trato de esquivar lo que casi nadie asume. Tengo que ir para otro lado, es que ya estoy cansado de ver cómo se consumen. Yo versus yo, no me pidas que me sume. Trato de esquivar lo que casi nadie asume. Tengo que ir para otro lado, es que ya estoy cansado de ver cómo se consumen. Es que acá me sobran llaves de ingreso. Tengo progreso y sin rivalidad. Soy como un ave que siempre sale ileso de los gomerazos que le tira esta ciudad. Entonces, muchachos y muchachas, creemos nuestra racha y cortémosles con hacha esta funda. Fundamentalmente que no se confundan y hagamos que la mente nos haga la segunda. Hundamos todas las diferencias, dejémoslas atrás como una experiencia. Raperos sin disfraz, fundamentando su ciencia, cortando siempre al ras, rasguñando la esencia. Soy yo versus yo, no me pidas que me sume. Trato de esquivar lo que casi nadie asume. Tengo que ir para otro lado, es que ya estoy cansado de ver cómo se consumen. Yo versus yo, no me pidas que me sume. Trato de esquivar lo que casi nadie asume. Tengo que ir para otro lado, es que ya estoy cansado de ver cómo se consumen.